Aceptar el lugar no es conservar, es el primer paso para empezar a pensar a dónde se encuentra ese paraíso del sol de pies descalzos. Basta con dejarse llevar y dar una vuelta más, sin antes diseñar un modelo, un espacio para funcionar, sin preguntarte a dónde se encuentra ese paraíso del que hablar. Si la fuerza invisible no te golpea más, evidentemente no alcanza con ser pacientes de urgencia. Esta rutina nos convierte soy lo que deseo.